Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, y estamos como otros aquí todos los miércoles con todos vosotros en las ondas, siempre feliz, siempre contento. Fallé el último miércoles, no pude venir porque, bueno, el carnaval se me atravesó un poco y al final no llegué aquí a hacer Bacanal Musical. Hoy vamos a viajar a los años 70, ya sabéis que es una época, bueno, en la música española fue muy curiosa, pasaron muchas cosas. Y bueno, pues vamos a empezar con un grupo que se llama Circus, este quinteto que solo sacan dos singles en el año 1970 por Lola Records y Moby Play. Una banda formada por miembros de grupos de Villanueva del Ángel True como Dinamita o Los Ricks. Vamos a escuchar un tema que, bueno, que seguro que os va a molar, que se llama Hay que luchar, hay que luchar. Ay, aquí está. Bueno, ya veréis cómo está muy bien, ¿eh? Os lo pongo ya mismo, a ver qué os parece. Decir también que este single del año 1970 fue producido por Tony Martínez de Los Bravos. Bueno, vamos a irnos con los Amis, que es un grupo vasco que tampoco, también sacaron muy poquito, solo dos singles en aquella época. Iban del año 1967 al año 1970. Estaba formado por Eduardo Moreno, guitarra, José Jaime Orturaz, voz guitarra, Luis Escalante, batería y Paco Vicente bajo. También estuvieron en los Amis Ramón Cortina y José Luis Legarda. Bueno, vamos a escuchar una canción, a ver qué os parece. ¿What? Así me sale, porque mi inglés es horrible. Antes estaba escuchando a mi amigo Javi Zurrón de Autofoto, y tiene un inglés perfecto, pero el mío es desastroso, ¿no? Pero bueno, vamos a poner una canción que se llama What Have You Seen, a ver qué os parece del año 1970. Bueno, lo voy a poner yo mismo, a ver qué os parece aquí, los Amis. They don't make Canción de los Amis, What Have You Seen, tiene particularidad que en el año 2016 Mandoa Records sacó una edición de 400 copias, que bueno, son de las cosas curiosas de estas reediciones que se sacaron más tarde, ¿no? Porque bueno, al final esta canción está muy referenciada dentro de la historia del rock español. Vamos a irnos con un grupo, Caoba, estos son dos chavales muy jóvenes, José Luis Gausach y Manuel López, que anteriormente ya tenía un grupo que se llamaba Génesis, que hemos puesto aquí en Bacanal Musical, y bueno, solo sacan un single, sacan dos singles en el año 1972 y en el año 1975. Vamos a escuchar una canción que se llama Don Nadie, de Caoba, ya veréis. El lugar donde vives puede siempre ser el rey, pero tantas veces lo he intentado y nunca lo pude conseguir. Cuando pedí ayuda nadie me quería oír. Ya verás, al final lo encontrarás, ese amigo que buscabas y nunca pudiste hallar. En mi vida nunca vi el amor ni amistad, solo encontré la desilusión y soledad. Yo no quiero la riqueza y tampoco la pobreza es peor. Si no toco que ayuda, no la tendré corazón. Ya verás, desilusión y soledad. Yo no quiero la riqueza y tampoco la pobreza es peor. Bueno, seguro que para algún que otro oyente de este tipo de música es toda una sorpresa allá a principios de los años 70. La verdad que hay un montón de grupos de muchísima calidad que, bueno, están completamente olvidados, como este grupo, como Kawa, que sacaron, como os decía anteriormente, muy poquito. Vamos al año 1973 con un grupo que se llama Oveja Negra. Bueno, este grupo me volví loco para encontrar algo de ellos. Sacaron un single, solo un single, que grabaron en Portugal por CBS. El single se llama Chui, Chui, Chui. Y bueno, como os decía anteriormente, estuve investigando y nada. Bueno, voy a poner una canción que está en la cara B de este single del año 1933, como os dije anteriormente, Pensando en ti. Ya veréis qué bien está. Queridos oyentes, si hay alguien que sabe algo sobre este grupo, que por favor me lo escriba, porque como os decía anteriormente, me lo vi completamente loco encontrar algo de documentación. Ahora, bueno, vamos a irnos con el concurso del vinilo del millón de euros, porque vamos a poner un tema de Lorenzo Santamaría, que es una versión que hace, ¿no? Ya sé que Lorenzo Santamaría fue uno de esos cracks que hubo en los años 70, con música de esta horterilla de amor y estas cosas, pero esta canción, esa versión que hace, está muy bien. Me tenéis que acertar qué versión está haciendo y de qué grupo es. Ya sabéis que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es, que premio es un single, un LP, según están las cosas, en casa. Os lo pongo ya mismo y ya veréis que bien lo hace aquí nuestro querido amigo Lorenzo Santamaría, que Arturo de Voy de la Cantina les gusta mucho. That I really can't not come in touch with you. I tell you what you have to do. Bueno, hay que reconocer que la pregunta no es tan sencilla, no es tan sencilla que acertéis qué canción, qué versión está haciendo aquí Lorenzo Santamaría. Ahora vamos a irnos a Zaragoza con una de esas chicas que tuvieron que competir con la invasión francesa, que fue Frances Gall y Bardot, toda aquella gente que francesas que irrumpieron en el mercado nacional, hicieron mucha pupa. Entonces, bueno, los productores andaban buscando chicas que pudieran hacerle sombra a ellas. Y entre ellas estaba Alicia. Alicia está zaragozana, que nació un 2 de noviembre, y que, bueno, ella se llamaba Alicia Mola realmente, ¿no? Y durante todos los años 60 estuvo haciendo un montón de versiones, de historias. Bueno, voy a poner una canción que está desde el año 1967, es la única que vamos a poner de los años 60, que se llama Sunshine Boy. A ver qué os parece, de Sunshine Boy, de Alicia. Y empezó mi más bello idilio. Sunshine Boy, para ti viviré. Sunshine Boy, para ti viviré. Sunshine Boy, tan solo para ti viviré. Cuánta dicha es todo más hermoso, desde que su amor pude conocer. El día me da su luz con más brillo ahora, desde que sé cuánto me adora. Cuando no estoy con él yo Bueno, espero que os haya gustado Alicia, que es un boy muy, muy sesentero, está zaragozana, que bueno, es al poco, no sigo con su carrera, porque se casó con un, una vez que fue con un periodista de la radio, y ahí ya bueno, dejó de cantar. Ahora vamos a irnos con un grupo que bueno, que tengo aquí, que os va realmente a gustar, y lo conocéis todos, que son Los Ángeles, en este caso Los Ángeles cantando en inglés, porque ellos sacaron también producción para el extranjero, y bueno, de un tema que tienen ahí, se llama Evolución, pues sacan esta versión en inglés para el mercado extranjero, porque bueno, Los Ángeles fue un grupo que también vendió mucho fuera. Vamos a poner lo mismo, ¿a qué os parece este Listen to My Music en vez de Evolution? Vamos allá. Es realmente genial, que seguro que en las discotecas de la época, pues que esto arrasaba. Vamos a irnos con un grupo que me pasa lo mismo que con el grupo aquel que os cité al principio del programa, Oveja Negra, la banda del Cuco, que no sé absolutamente nada de ellos, ¿no? La verdad que estuve rebuscando para arriba y para abajo, y además encontré otra canción que tienen ellos, un vídeo que tiene un ambiente muy ochentero, una cosa muy curiosa porque está hecho a principios de los años 70. Pero bueno, vamos a escuchar del año 1970, White for Love, a ver qué os parece este grupo. Yo creo que bueno, que merece ser conocido, que solamente sacaron dos singles en aquellos años 70. Lo pongo ya mismo, White for Love, ¿qué os parece? Wait for love, wait. Lo que está claro que no está todo en internet, voy a tener que bucear en las revistas que tengo ahí de los años 70 si encuentro alguna referencia de estos grupos que sacaban muy poco, absolutamente muy poco, y pues por internet es como si no hubieran existido, una cosa muy curiosa. Vamos a ir con un grupo que es ya mucho más conocido, como es OM, que va del año 1969 al año 1971, que está liderado por ese gran músico que es Pau Riba, y vamos a escuchar una canción que se llama Waiting of Godot. Me seguro que se referirá Esperando a Godot, a esa obra de teatro, que es curioso porque yo lo vi en aquellas jornadas magníficas de estudio, uno de teatro, que yo era muy pequeño, pero yo vi cosas realmente asombrosas. Todavía no sé cómo lo dejaban ver, porque era un chavalín, pero bueno, ponían desde teatro clásico hasta teatro moderno, y la verdad que era una tele que estaba bastante bien. O por el recuerdo que tengo yo, que era duraba muy poquito la televisión en aquella época, pues bueno, tenía muy poca programación, pero bueno, había cosas que uno recuerda con mucho cariño. Voy a poner esta canción de OM, a ver qué os parece, yo creo que os va a molar, ¿eh? Cambia un poco el estilo de los la música que hemos escuchado, pero va a molar, ya veréis. We'll be right back. grupazo ahí del principio de los años 70. Pero antes de seguir, voy a recordar una cosa aquí a todos nuestros oyentes, que tenemos la suerte de tener un programa nuevo que se llama Pop Fod, que lo hace Kobe Menéndez. No tengo el gusto de conocerla, pero sí he conocido su programa y lo recomiendo a todos. Lo hace los martes y, bueno, escuche el podcast, no sé, los martes me figuro que será, no sé exactamente a qué hora es, pero os lo recomiendo. Podéis visitar la página web de Radio Crash y escuchar las músicas que aparecen en este programa, que me parecen realmente fantásticos. Por otro lado, aquí en Radio Crash vamos a recuperar a un viejo, viejo conocido como Jimmy, que hizo un programa aquí histórico, se llamaba In Campo Aperto, que llegaba a ser maratoniano. Me acuerdo, hace poco estuve con él el martes pasado hablando, y un domingo que se estaba poniendo en redifusión su programa, yo pensaba que no terminaba nunca, y un tipo fantástico. Va a volver los lunes, parece que lo va a hacer de 8 a 10, ese es el horario que tiene, va a empezar en abril, y lo recomiendo a todos. Ya venir por aquí, teóricamente va a venir por todos los programas para presentar esta nueva etapa que va a hacer aquí en Radio Crash, y bueno, ya escucharéis a gran Jimmy, que es un tipo muy querido, Jimmy, muy querido por todos nosotros. Bueno, antes que nada, vamos a seguir con el programa, porque ya me despisto, me pongo a hablar y no sé. Bueno, vamos a irnos con uno de los grandes, que es Burning, pero Burning en sus comienzos. Y claro, cuando estaba buscando más, igual, bueno, encontrar por ahí de Burning, pero bueno, pues leí una cosa aquí en YouTube, que os lo voy a leer, ¿no? Dice Ricardo Zorilla Huervos, en YouTube, un comentario que hay en la canción, que os voy a poner ahora. Aún recuerdo cuando vi a Burning en directo en el año 1974, en la desaparecida sala M&M, en increíbles, con sus maquillajes, botas de plataforma y maquillajes como los New York Dolls y los Kiss. Además, que eran una máquina de hacer rock and roll, como siguen siendo. Y claro, estoy viendo la portada del disco y es puro, puro glam. O sea, en glam en España sí que estuvo. O sea, los señores de Burning hacían glam. Y voy a poner una canción del año 1975, Lick a Shot. A ver qué os parece estos grandes del rock español. Yeah. muy grandes, nuestros amigos Barney, que yo vi allá en el año 1981, 82, no me acuerdo muy bien, en Malasaña hicieron todo un conciertazo. Bueno, vamos a irnos con la cara B del single que os puse antes de Los Ángeles, que era la cara de Listen to My Music, y ahora una canción que se llama I Need You. ¿A qué os parece? Con esto tranquilizamos un poco, pero seguimos con el rock, no os preocuparos. Like a flower needs the rain. I need you more than you imagine. I need you more and more each day. I need you like a little sparrow needs the wind. I need you like a sailor needs the sea. I want to see you someday by my side. I'm waiting so long, baby, for this great day. Can say nobody knows my love for you, because my loving feeling is the fastness. Since the first time that I saw you, girl, I can't live without your love. You're the sunshine in the darkness of my life. You're a violin in my world. I need your charming conversation every day. I need you like the water and the bread. No one can say nobody knows my love for you, because my love is is the fastest. La la la la la la la la la la la la la. La verdad que Los Ángeles, qué bien cantaban. Vamos, te dicen que se los vi y si te lo crees. Bueno, vamos a irnos con un grupo, nuestro pequeño mundo, que ya sabéis que hacía folk, cuando irrumpió el folk aquí en España, pues esto fue como el grupo más representativo. Y antes, cuando estaba aquí esperando hacer el programa, sabes que antes que yo estaba Javi Zurrón con su programa Autofoto, pues estaba haciendo una entrevista a que tengo aquí el CD que me dejaron, se llama John Paperback, y de Rhythm Sinners. Bueno, como os decía anteriormente, mi inglés es un desastre. Bueno, estuve hablando con él, con John, y entonces le dije, no, voy a hacer un programa de los años 70. Y dice, bueno, grupo que se llama Nuestro Pequeño Mundo. Y él lo conocía, me extrañaba, porque claro, es mucho más joven que yo. Pero es que su padre, al parecer, pues es cuando él empezó con algo de música, tampoco pude hacer una entrevista, ¿no?, aquí en la emisora, pues que, bueno, pues que se haya inspirado en este grupo para hacer folk. Bueno, pues vamos a poner todo un clásico del folk, como es Whiskey in the Jar, que hasta Metallica tiene una versión, y también Listros Patilludos, que también los conocí aquí en la radio, en el programa de Javi. Y voy a poner esta canción, que está, lo conocéis todos. As I was a-going over Gilgara Mountain, I spied Captain Farrell and his money he was counting. First I drew my pistols and then I drew my rapier. Since then deliver, for I am your bold deceiver. Washarin namadu namada, what for the very old, what for the very old, this whiskey in the jar. He counted out his money and it made a pretty penny. I put it in my pocket to take home to darling journey. This silence was the last me, and never would deceive me. But the devil takes the women, for they always lie so easy. We're sharing the madura, back for the radio, back for the radio. chamber, all for to take a slumber, to dream of golden girls, and of course it was no wonder. He did it to the churches and to fill them up with water, called them cup and barrel to get ready for the slaughter. We're showering them a good amada, back for the day old, back for the day old, that's whiskey in the jar. Next Monday early, before I rush for travel, I can a ban a footman, I with them Captain Farrell. I goes to draw my pistol, for she stole away my rapier. But a prisoner I was taken, I couldn't show the water. They put me into jail with the judge all writing, robbing Captain Farrell over Kilgore Mountain. They didn't take my pistol, so I knocked the jailer down and bid her farewell to this fight piece of town. We're showering down the ground, back for the radio, back for the radio, this whiskey in the jar. We're showering down the ground, back for the radio, back for the radio, this whiskey in the jar. Bueno, fijaos lo conocido que era este grupo aquí en España, que en Gijón había un pequeño kiosco cerca de la calle San José, que se llamaba Nuestro Pequeño Mundo, y era por este grupo. Bueno, entonces, como antes ya os cité, voy a volver a decir, porque es que mi inglés es realmente desastroso, a John Paperback and the Railroad Sinners. Voy a poner una canción de este LP que se llama Are You Ready? Are You Ready? Estoy aquí pegándome con el CD, como podréis escuchar, ¿eh? Aquí como diría Jimmy, que Jimmy fue el que me enseñó a mí cómo hay que hacer para sacar un programa adelante, que es leyendo los discos. Y bueno, de Railroad Sinners son Sara Fernández, voz; Aida Muñiz, voz; Adel García, guitarra; Ramón García, bajo; y Front 13, esto, batería. Bueno, vamos a escuchar una canción que se llama, a ver, se me sigo pegando con el CD, que es I Was Right in the Bible, es un gospel, a ver qué os parece, y esperemos que no nos falle el CD, ¿eh? Porque sabéis que esto, bueno, ya me volvió a fallar el CD. No, siempre pasa lo mismo. A ver, voy a intentarlo de nuevo, ¿eh? Es que este, no sé qué pasa, que no funciona nada bien. A ver. Ahora. It was written in the Bible that this day will come. It was written in the Bible that this day will come. Uf, es la segunda vez que digo este tema, y la verdad que está realmente muy bien este grupo con ese nombre tan complicado, que al final voy a poner otro tema de esta banda, y volveré a repetirlo y me lo voy a decirlo mal porque a mí el inglés se me da madre mía, voy a tener clases particulares. Vamos a seguir con los años 70, vamos a irnos con el penúltimo, la última canción que voy a poner hoy, que se llama Rock Demasiado, Desmadres 35, de su LP Aquí Está el Whisky Chelly, ya sabéis, unos cachondos mentales. Y vamos a poner ya mismo este Rock Demasiado de Desmadre 75. Rock Demasiado de Desmadre 75. Vamos a terminar el programa con el grupo nuevo, la primera vez que toque, bueno, nuevo, ¿no? Pues la primera vez que lo pongo aquí, porque esta gente ya tiene más trabajos musicales anteriores, como son John Paperback and the Railroad Sinners, pues ya han hecho sus cositas, sus CDs. Y bueno, voy a poner una canción que es el primero de este LP, que se llama The Gospel, del LP Are You Ready?, que fue, bueno, voy a decirlo todo, que fue producido por Pablo Martínez Pérez y fue grabado en Omni Studios. Bueno, voy a poner esta canción y con esto me despido de todos vosotros. Ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM y que esto es la locura radiofónica. Sed buenos, ser unos santos, hacerlo todo bien, y el próximo miércoles nos vemos aquí en esta santa casa que es Radio Crash en el 105.0. Voy a poner ya, a ver, espero que no me falle el CD, porque sabéis que esto siempre tiene algún problemilla. A ver si va sonando.